tú que haga lo imposible, que sea posible. Nadie, mi Dios, quien como tú, que a un alma perdida le haga camino hacia la salvación. Quien como tú, que pueda dar vida a un alma caída. Solo tú, mi Salvador. Señor, grande es tu gracia, eres poderoso, Jesús, eres digno de ser alabado y glorificado eternidad. Oh Señor, grande es tu gracia, eres poderoso, Jesús, eres digno de ser alabado y glorificado. La fortaleza de mi corazón, ¿y de qué me puedo temer? Me puedo temer si tú me sostienes y tus alas me protegen. Eres mi padre, mi pastor, mi guía, el que ilumina cada paso de mi vida. Por la eternidad.